caso, 19 minutos pasan de la 1 hasta las 2, Elche en punta, en marcha. Un saludo a todos los que sintonizáis en la emisora del deporte en Elche, la Radio 10 de Afición, Radio 3 Marca del 101.4, también a los que nos sintonizáis a través de vuestro PC, de vuestro portátil, de vuestro ordenador, en cualquier parte del mundo, a través de Infoestre.es y, por supuesto, para los que tenéis PNL como medio de comunicación para enteraros absolutamente de todo. Y si queréis enteraros, pues mejor que os lo cuente ya en Elche Club de Fútbol espera cerrar en las próximas horas el fichaje del mediapunta Cristian, exjugador de Hércules y Deportivo de la Coruña, que actualmente está en paro, está sin equipo. Borrarán no dio pistas sobre el equipo titular que jugará en Soria, ya que hizo el entrenamiento a puerta cerrada. En una sola mañana, ya que se ha puesto hoy a la venta, se ha completado uno de los dos autocares que el club ha puesto a disposición de los aficionados para viajar a Soria, animando al equipo. Bueno, pues la carrera del Elche Club de Fútbol marcada por ese último fichaje que todavía no se ha cerrado. Ni está hecho, ni ha entrenado esta mañana. Cristian, eso sí, está en negociaciones para cerrar su fichaje. Por una parte, ayer esperando un acuerdo económico para desvincularse de Hércules, que le pedía una buena cantidad, en torno a los 600.000 euros, habrá llegado a un acuerdo. Y por otra parte, porque esta tarde no quiere estar seguro de cómo está físicamente y hoy pasará el reconocimiento médico antes de ficharle. Precisamente por ahí van los tiros en cuanto a la encuesta que vamos a lanzar ya, por eso saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Pues vamos a lanzar qué encuesta, qué pregunta. ¿Qué te parece que el Club de Fútbol vaya a fichar al mediapunta Cristian Galgo? Ponemos un poco en referente de este buen jugador del Hércules y del Deportivo de la Coruña, que actualmente está en paro. Así que ya sabes, esperamos vuestra opinión, también en vuestros argumentos, en nuestro muro en Facebook, en Twitter y en nuestro reproductor multimedia en Infoestre.es. Búscanos y si no nos conoces, pues nos buscas y dejas una búsqueda y vamos a llegar a tu lado. Me gusta. Ahí tú busca, compara y el hecho. Como dice siempre, información que seguramente es. Bueno, pues para poneros un poco en antecedentes de quién es Cristian, Cristian Hidalgo nació en Barcelona el 21 de septiembre de 1983, por tanto tiene 29 años. Estuvo hasta finales de octubre entrenando al máximo para la plantilla de Hércules, afectado por un expediente de regulación de empleo, un ERE, junto a Rufete y Colón. Actualmente está en el paro, circunstancia que le permite ser contratado por cualquier equipo profesional que tenga ficha, a pesar de que el mercado está cerrado. Y claro, para fichar ahora solo hay dos condiciones, y serán: primera, que tengas una ficha libre, porque el Elche tiene tres; segunda, que al que quieras fichar esté en el paro, que es el caso de Cristian. Bueno, pues durante las últimas fechas Cristian había formado parte del combinado jefe de jugadores sin equipo que entrenaron en Alto del Pie las órdenes de Sergio Ayuán, el jugador de casa, y bueno, pues disputaron varios partidos amistosos tratando de buscar acomodo en algún equipo. En el caso de Cristian, porque alguien dirá, bueno, es un buen futbolista porque está en el paro. Aquí hay una explicación económica. No es que hasta que no ha conseguido llegar a una acuerdo con el Hércules para no renunciar a una gran cantidad de dinero que le debían, no ha querido firmar por ningún club. Por eso en el mercado mundial no ha firmado por ningún club. Porque claro, lo primero que piensa que además con razón es si es un buen futbolista, porque estuvo en el Hércules por 3 años, llegó a debutar en la primera plantilla del Barça, no hace mucho, hace 6 años, ¿por qué ningún equipo ha firmado por él? Pues, insisto, porque haber fichado por algún equipo significaría haber renunciado, como digo, una cantidad de salida de deuda en torno a los 600.000 euros. No va a cobrar esa cantidad, pero es un montante muy importante, un porcentaje alto de esa cantidad. Parece que hay ese una punta con el Hércules, por eso el Elche ha puesto en marcha esta posibilidad. Deportivamente puede ser interesante. Hombre, es un jugador de mucha calidad, técnicamente es un muy buen futbolista de último pase, ¿verdad? Físicamente, yo bueno, y ojalá de que pueda coger ritmo en las próximas 2 semanas, porque sería una maravilla. Ayer estuvieron hablando del Instituto Deportivo de Mitad con él, simplemente han puesto estéticamente más o menos bien, hoy quieren asegurarse con un reconocimiento médico y entienden que quedan 14 partidos y tiene que estar en más para poder ser bueno, pero puede echar una mano en los últimos 10 partidos, pues bienvenido sería, sobre todo porque además también intentan conseguir que el poder esté muy motivado por darles una bofetada a los vecinos, porque aquí no han querido, pues a 20 kilómetros voy a demostrar que todavía es igual. Cristian es producto de la escuela del Fútbol Club Esportivo San Gabriel, que ahí pasó a los juveniles del Fútbol Club Barcelona, jugó en el Barça B y un solo partido debutó con el primer equipo de la temporada 2005-2006. Al final de la campaña jugó por el Deportivo de La Coruña, equipo en el que estuvo tres temporadas, en la 2009-2010 recaló en el Hércules, en el que no jugó mucho, la verdad, en el año de ascenso Primera División, 2009-2010, jugó 23 partidos y en la siguiente, la 2010-2011, jugó 19. Y en la actual no juega ninguna porque, como digo, desde verano se le partió con un medio y el equipo pues lleva sin jugar competición oficial desde el año pasado, cuando jugó el último partido, por abril o por mayo. Bueno, pues esta es la situación de este jugador, que el club podría cerrar en las próximas horas, al menos eso nos ha comentado el director deportivo Paco Martínez, hace casi 20 minutos cuando salíamos del estadio Martínez. Lo que se refiere al fútbol y lo que vamos a hacer, y bueno, para que tengáis una mayor referencia de quién es Cristian, hoy le hemos preguntado a uno de los jugadores de Elche, a Héctor Rodas, que presumiblemente va a volver al equipo titular, para que nos es un pequeño retrato robot que lo ha tenido como rival en los equipos en el Topo y en el Hércules, y nos hablaba precisamente de Héctor Rodas de este fútbol. Thank you. importante, insisto, es un buen club. Eso no se dice. Lo que se discute es su la joda que ahora mismo hay, es su estado físico y sobre todo su motivación. No viene de una lesión, por lo que esto es más importante, viene de una situación económica, insisto, en la que no le interesaba fichar por ningún club mientras no se diese su situación económica con el Elche. Por eso que ahora la ha resuelto, el Elche entiende que puede ser un buen cuanto más tiempo. Gracias. cual dará Flaño, después de cumplir sanción al lateral derecho, Barander repasará su posición de la media punta al lateral zurdo y ahí tienes la zona de juego, con Juan Carlos en portería. En el centro del campo generemos y Montecón fijos, y la única duda que tenemos es el sistema. Si juega con un 4-2-3-1, Schumacher por la derecha, por la izquierda podría ser Cristóbal, por el centro Kike Mateo y arriba Miquel. Pero es que no sé por qué me da la nariz de que va a cambiar de sistema, de que va a arriesgar con un 4-4-2 sacando a Ángel, con lo que Ángel, que es un hombre de mucha más confianza para el técnico Cristóbal o que Pereco, pues me da la sensación de que Ángel junto a Miquel formaría la pareja de ataque. Kike Mateo pasaría a la banda izquierda en 4-4-2. El resto lo tenía que poner. Pero bueno, ahí está la posibilidad. Ayer nos enteramos de que el fútbol español tiene una deuda impresionante con Hacienda. Lo sabíamos, lo que no sabíamos es la cantidad. Pero la presión social para que el fútbol se ponga al día con el Estado sigue creciendo día a día y de hecho, sobre todo, ahora muchos no aficionados, ciudadanos que no les importa el movimiento del fútbol, pues echan las manos a la cabeza con estas cantidades. Ayer el gobierno confirmó que la deuda de los clubes con Hacienda es de 752 millones y el dato pues, ha generado un tormento de comentarios, ¿no? Foros y tertulias en todos los medios de comunicación y en la calle. Lo más preocupante es que en los números rojos han aumentado en los últimos años, ya que hace tan solo 4 la deuda era de 607. Años, la deuda ha subido por 150 millones de euros, que se dice rápido, pero que es muy rápido. Los clubes tienen pactos con Hacienda y la mayoría de ellos cumplen los plazos para impagar, pero hay algunos que no los han aprobado. La deuda a 1 de enero de 2012 se reparte de la siguiente manera. A 1 de enero, enero, lo que llamamos de marzo, no. Primera división debe 490 millones de euros. Segunda, 185 millones de euros. Y el resto de categorías, casi 79 millones de euros. En total, más de 750, más lo que se debe a la seguridad social y la sensación de que el fútbol no solo camina hacia el territorio financiero, que tiene la UEFA, sino que está afectado también por la crisis, como el resto de empresas y de ciudadanos. La Liga de Fútbol Profesional asegura que casi toda la deuda está garantizada, pero es necesario un plan global de pagos y ese plan ya se está negociando entre la patronal de clubes y el Consejo Superior de Deportes. Lo que está claro es que, insisto, los aficionados al fútbol entienden que están desmesurados, pero de alguna manera, como a ellos les incide directamente porque son aficionados al fútbol y quieren fútbol todos los fines de semana y cada vez que se pueda, pues no es simplemente un deporte, de existencia y de vivir para muchos, aunque parezca exagerado para otros, no les gusta el fútbol, se entiende que el fútbol tiene que tener un plan diseñado para intentar paliar esta situación. Pero la mayoría de personas que no son afines al fútbol, pues desde luego no entienden cómo el gobierno u otras entidades pueden de alguna manera no tratar de igual manera al ciudadano normal o a la empresa normal que a la empresa futbolista, como una empresa futbolística que puede ver lo que debe y seguir funcionando sin más y gastándose la bobada que se gasta en el chat. Yo creo que hoy en día, en el de nacional, que no se cae una nota y que no se debe un solo euro a quien hay que cumplir el presupuesto. Sin embargo, por ejemplo, de los casi 500 millones de euros que se deben en primera, 215 son solo del Atlético de Madrid. Es alucinante. Ahí es donde sí que se debería meter más. Esto vamos, es lo que yo creo, es mi opinión. Y se tiene que llegar a un formato, a una situación en la que un escenario en el que cada club tendrá que gastar lo que pueda ingresar. No se puede permitir el seguir gastando a tope y noche y que muchos foranos que están en clubes pasado en la historia de Cuba. Y ha habido poner planes de saneamiento con donaciones de deuda. Para festivales, cuando bases es que este equipo nunca tira la pelota. El equipo siempre es uno de los primeros de un poco luchador que no sabe si nunca. Pero bueno, ahora ya porque para un agua pasada no mueve molinos y hay que tirar para adelante. Y me parece muy importante, Le decíamos que para resolver o curar heridas, lo importante es con precisión quirúrgica intentar ver dónde está esa herida para poder ahí meter el bisturí y solucionarla. Y esto va a poder conseguir que el paciente en Valladolid. ¿Fue solo su prioridad Valladolid? ¿Fue el desfallecimiento físico? ¿Fueron las lesiones? ¿Qué pasó para perder ese partido y sobre todo para lo que pasó en la segunda parte? Bueno, creo que el equipo, la primera parte, aunque te pasa nada y esto va a ¿Cómo va la encuesta, la Juli? Va bien, va bien. Ezequiel Palombo, yo pienso como Paco, estos fichajes a estas alturas no me gustan, pero si no esperamos nada y al final rinde, pues bien. Michael Company, el ganador del circuito de seguridad de enamorados, dice, típico fichaje del Elche, pero bueno, esperemos que nos salga aunque sea sapo, ya que es más complicado. Rafael Hurtado dice, este que va a ser otro Samuel, que cuando se consigue como futbolista nos va a pegar la patada. Mejor que se quede en Alicante, el ritmo que llevamos, esto va a parecer según su cuanto partido. Opiniones para todo gusto. Por cierto, hablando de la situación del Numancia, recupera a hombres importantes como Nano y Julio Álvarez, hombres importantes para el equipo soriano, sin embargo tiene las bajas seguras de Jayo y Moto. Y luego entre algodones está Iván Manón. El blanquiverde Ripa, además de el segundo portero Eduardo Navarro, han estado también en las últimas semanas lesionados, pero hoy han entrenado con intensidad y tanto el segundo portero como Ripa y el blanquiverde parece que pueden llegar a tiempo para este partido. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XSA y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XSC de Fon con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Con retos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Y por tu tienda de Fon de Elche en el centro comercial Lanjo o en el camino de los Maderos 1 y en la calle El Chero de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, clientes fábricos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Navarro Sors, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Solo 15 euros al día en ELZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, renta car, tu coche desde 15 euros al día, ELZ, low cost, renta car, son 500 per day, ELZ, alquiler de turismos, low cost, renta car, teléfono 607-643-646, telephone number 607-643-646. Para muy tarde y entonces, para mañana, reservar vuestro billete porque se puede. el segundo autocar. Recordamos que a través del club pones los autocares y por el precio de 20 euros viajáis y veis el partido para animar al equipo en ese partidazo frente al Numancia de Soria. Y creo que tenemos más comentarios de la televisión. Sí, recordad, Paco, que lo desde el autocar se pueden conseguir en la primera de noche. Que lo disfrutan desde aquí, el sábado 17 a las 8 de la mañana. Siguen llegando más comentarios respecto al mensaje de Cristian Hidalgo. Se escucha que dice: a mí me gusta, si está recomendado por Bordalás, será un buen fichaje, vamos a darle tiempo. Pepe Toni Márquez dice: mejor que Perico, seguro que lo hace. Merilón dice: todo que venga a fumar, bienvenido sea. También hay comentarios en nuestro Twitter. Noelia Pacheco dice: muy bien, somos nuestros encargos, también bajar esa lista. José Sema dice: señores, es un muy buen futbolista. Ahora están terminando porque tienen lo que les falta, como muy poco aportará más que 5 partidos. Juan Macré dice: me parece fatal, tercero el plano y el paro, ¿qué más queréis? José Antonio dice: los hechos el plano siempre los vienen bien. Y por último, Jaime Alberola dice: hay que ir a Soria a tomar ejemplo de estructura de espíritu y más de futuro. En eso tiene razón, y como veis, su opinión es muy dividida. Pues vamos a Soria. Allí jugó Flaño, que además vuelve después de cumplir partido de sanción. En primer lugar, le preguntamos si para él lo de Numancia, el partido del próximo sábado después de la última derrota, huele a... Sí, hombre, en finales, yo creo que la final no es, ¿no? Pero sí que es un partido de juego importantísimo, ¿no? Yo creo que de aquí a final de temporada todos los partidos hay que afrontarlos como si fueran finales. No queda otra, ¿no? Sabe que tiene que sacar el 200% para de aquí al final para tratar de estar más arriba. Él vuelve a Soria, allí estuvo como jugador, en Numancia que lógicamente no le va a recibir por los brazos abiertos porque viene de encajar ese 5-0 esa malita, y lógicamente entre aquella derrota y que saben que ganando Lens todavía se pueden acercar más al playoff. Y seguro que nos lo van a poner muy difícil, ¿no? El equipo que este año solo ha perdido un partido en su campo y que en casa son más fuertes y también un equipo rival. Bueno, ¿ha hablado con ellos, con algún compañero de los que tuvo yo en el Numancia? Sí, por supuesto que tienen esa ilusión, ¿no? Es lógico que la tengan, ¿no? Como también la pueden tener los equipos, ¿no? Como el Arcorcón o Palmas. Yo creo que todos los equipos tienen esa ilusión y el Numancia no es nuestro, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en los nuestros, ¿no? Y los nuestros competir al máximo, y seguro que si lo hacemos vamos a tener un partido difícil, campo pequeño, nunca se nos ha dado bien. Vamos a ver si rompemos esa dinámica con una victoria. A las 7 y cuarto el remate con el Luis Serán. Mañana a la 1 y cuarto volvemos en el. Gracias a ti, gracias a todos por vuestra atención. Os dejo con directo mañana.